puntualmente lo que nos interesa es poder de alguna manera expresar la música que se está escuchando dentro de FM Millennium dentro de un ciclo que se llama La Música en el Cine. Esto viene a combinar un poco canciones que de alguna manera representan grandes obras audiovisuales. En este sentido ya trabajamos con Submarino Amarillo de los Beatles, y se está trabajando también ahora para la próxima película, que es La Vie en Rose, que de alguna manera también aborda temáticas referentes a la vida de gente que está relacionada íntimamente a la música, por ejemplo. En una primera instancia trabajamos la película de Ray Charles, pudimos hacer una función, contarle a la gente un poco la vida de este músico, que representa también la esencia de la música de la radio, y una manera muy particular de vivir y sentir la música, que es lo que nos importa en este sentido. Por lo tanto, con este ciclo de cine tratamos de vincular esto, ¿no? Las formas de sentir la música, las formas de vivir la música y la forma en la que la vida completa de una persona puede desarrollarse a través de lo que se podría decir un designio que pareciera divino, pero que en realidad es solamente la pasión. Por otro lado, también abordamos temáticas del cine puntualmente, abordamos la narrativa que usa el director, abordamos cosas muy puntuales como la fotografía o cosas que ayudaron justamente a hacer mucho más fuerte esta idea que plantea el autor a través del lenguaje audiovisual. Bueno, este ciclo de cine se va a llevar adelante en el pasaje PAM, en el túnel, una sala que están trabajando desde el Colegio de Arquitectos con esto de la profundización y la forma de la proyección de la película. Así que bueno, estamos contentos, tenemos un lugar muy cómodo, así que bueno, Córdoba al 900, dentro del pasaje PAN, en el túnel. Cual, los esperamos con una copa de vino los miércoles o los viernes, es el horario que queda por definir, desde las 7:30 de la tarde. Un buen vino, una buena película, esa es la propuesta. Hacemos la difusión a través de FM Millennium, a través de mail. Y bueno, ya están todos invitados, las entradas se pasan a retirar para poder tener un lugar asegurado por FM Millennium, que está en Córdoba 5-1, en el primer piso, oficina 5.